Julio Rivero. Yo soy entrevistador y también soy movilero de la radio. El estar con Lalo Mir 3 años en Radio del Plata, siendo movilero de él, pero representando a la Colifata. Ese fue el trabajo más lindo que tuve, porque me asociaba con la gente de distintas ramas, de la política hasta actores. Y ahora estuve entrevistando, que fue a la Colifata ya hace un tiempo, a Francis Ford Coppola, a Manu Chao. Hicimos una publicidad para España de una gaseosa que iba a salir allá. Vinieron de España a contratarlos a nosotros. Bueno, mucho trabajo. Y con Manu es muy especial porque tiene un corazón tremendo y es fácil entablar una conversación y de ahí hacer la nota. Un montón. El cambio de personalidad mío hasta tener una familia, porque la Colifata es una familia para mí. Tratar de conocer a los internos del borde, de que no son locos peligrosos, porque si yo fuera loco peligroso no te estaría dando la nota y no estaría acá. Entonces, romper el muro de la ignorancia, por un lado, la del olvido, que muchos internos de la familia lo dejó como un despojo y se olvidaron, y la otra de la ignorancia. Estoy afuera del hospital, estuve internado casi un año por mi familia, y bueno, salí, ahora estoy alquilando una habitación en un hotel familiar y estoy fuera de situación de calle. Yo tuve 3 años en la calle, viviendo en la calle, y bueno, fue bastante difícil, pero con la Colifata es distinto, porque la Colifata me dio el empeño y me ayudó mucho hasta ahora. Hasta ahora que yo tengo 41 años, mi enfermedad me lleva a tener bajones mal de depresión, pero la Colifata es que siempre está al lado mío y no me abandona, me presta oído cuando yo necesito contar algo. Ellos están, el equipo de coordinación, mis compañeros están muy, muy atentos a mí.